Chimbas Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. Sensei, it's fine. I don't believe it. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Los océanos hirvientes y deshielos carecen de precedentes y están acelerando el nivel de los océanos. Nicolás, ¿cambio climático? Para mí no hay, es simplemente la Tierra que se está acomodando. El ascenso medio mundial del mar alcanzó un nuevo récord en el 2023, según se aprecian mediciones de satélites que se hacen desde 1993. Ha pasado de un ascenso de 2 milímetros a 4.7 milímetros, medio centímetro. ¿Eso en qué afecta, Nico? ¿En qué afecta? Pues más rico, ¿no? Más agua. Rico. Sí, agüita. ¿Qué agua es? ¿Tú qué dices, Michelle? Me parece que después de todas las evidencias, no podemos negar el cambio climático. Que ustedes no quieran aceptarlo ya es otra cosa. Bueno, el turno es para Kendrick Lamar y una canción que salió hace como 1 o 2 años y es una canción espectacular porque es como una semi-adaptación de un clásico de Marvin Gaye, de I Want You. Esto se llama The Hard Part 5. Estírese y relájese en asientos. El 97% de los países del mundo estarán perdiendo por... O lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Da Vivienda. El 97% de los países del mundo estarán perdiendo población en 2100. ¿A nosotros qué nos importa eso? Ahora es ya cambio climático también, pues. No. ¿Pero qué nos importa el 2100, Nicolás? No, pues yo creo no tengo planes para ese día. Pues no vamos a llegar igual. No, el metro de pronto. No alcanza. Para el 2100 yo tendría que tener... 2024, ¿no? 76 años más. Y tengo 64 ahorita en diciembre. Estamos hablando de... Tendría que vivir 140 años. No la veo. Aún no ha empezado, pero la tendencia parece incomparable. La humanidad va a encoger. Para 2050, más de las 3/4 partes, 150 de 204 países, tendrán tasas de fertilidad tan bajas que no podrán mantener el tamaño de su población. Y esta tendencia será casi un total para el 2100, cuando el 97% de los países estará en la misma situación. Las muertes superarán los nacimientos y habrá cada vez menos personas en el mundo. Datos del Instituto Métrico y Evaluación de la Universidad de Washington, publicados en la revista The Lancet. Eso es todo. Esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original, y es una que hizo Sir Paul McCartney, que nos visitó este año en Bogotá. La hizo para una película que era el remake estadounidense de Abre los Ojos, película española. Esta fue con Tom Cruise, Vanilla Sky. Intensamente. Sweet. Freak. You like to play. Hypnotic, erotic, sexy. Su mejor disco. Los originales en Bogotá, 94.9. Barry White ahora con una canción de 1994, del que muchos, incluyéndome a mí, consideramos su mejor disco post-70s, el álbum The Icon is Love. Esta canción viene ahí, esto se llama Come On. ¿Cómo olvidarlo? Comenzó a meter... En los originales, Unicentro es y siempre ¿Y cómo será? ¿Cómo no recordar cuando esa joya de la democracia del mundo, el doctor Nicolás Maduro... Pero que yo... ¿Cómo olvidarlo? comenzó a meter preso a todo el equipo de campaña de Corina Machado. Así. Y después no la dejó participar. Y después comenzó a perseguir a Edmundo. A Edmundo, hombre. Y después Edmundo se voló para España. Madrid. Y ella sigue en la clandestinidad. ¿Y qué pasó? Nada. Y Edmundo más perdido que Joe Biden después de una rueda de prensa. No, ¿y qué sin que pasar nada? No, perdido ese man. Perdido, perdido, perdido. Música, Emilio. Justamente con artistas venezolanos. Luis Fernando Borjas, que fue durante muchos años un integrante de la banda Guaco, fue uno de los cantantes principales, con Ilan Chester, que es uno de los compositores, cantautores más respetados de Venezuela, una canción que originalmente grabó Ilan hace muchos años, y este año sacaron la versión juntos. Esto se llama Amor de Verdad. Unicentro Bogotá, tradicionales novenas. Sorteo de Moto Trump, Espeganga. Encuentra el regalo. Festival de Música. Vigilado Superintendente. Limitadas y... Tiene Michael Jackson y que está... Con la regulación, desde 1.300 pesos diarios. Ingrese a www.sigo.com. Y no sé si recuerdan el show y la guerra que hay sobre los $1,000 millones de la música que tiene Michael Jackson y que está en peleas por parte de los hijos. Es una pelea directa entre Biggie, que es un perfecto ampón, un hijo de Michael, y Katherine Jackson, que es otra delincuente. Mm. Sí. No sé si el papá ya se murió, que era el peor ampón de la familia, Emilio. Sí, no, creo que el viejo ya murió, sí. El viejo se robó todo, se fue con billetes, se fue con tulas a la tumba. El viejo tupido en plata. Pero hay que recordar que Michael no le dejó nada en su testamento al viejo, todo a la mamá y a los hijos. La mamá se robó todo. Sí, los niños eran muy chiquitos cuando se murió Michael. Vamos a escuchar a un gran cantante estadounidense, José James, y una canción que salió este año. Esto se llama Saturday Night. Comercial kilómetro en los originales, los holgazanes, una sección de triunfadores pasivos, muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero, no más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Holgazanes y los holgazanes, ¿no? Y holgazanes es lo que más nos... Es lo que garantiza este programa. Es lo que tuvimos este año. Pero este es el más holgazán de todos. Le vieran la cara. Tipo cumple 91 años, se instaló en Hawái y se dedicó a jugar cricket. Protagonista del Pájaro Espino con Rachel Ward. ¡Ay, hombre! Protagonista de Shogun. ¡Hombre! De la escritora Colleen McCulloch. Una novela maravillosa del amor prohibido. No, ese es Thunderbirds. ¿Y sabe qué hizo también él? La novela de esta historia del pájaro espino, Thunderbirds, viene de la escritora Colleen McCulloch sobre el amor prohibido entre un ambicioso sacerdote que llegó a ser cardenal y una joven amiga de la familia. De ahí se inspiró Bernardo Romero Pereiro para Sangre de Lobos. Gran novela. Muy buena. Con que es una historia original. No. Viene de Thunderbirds. También fue protagonista de Shogun, como lo dije, y también fue protagonista de una vaina que usted no puede haber visto, pero a nosotros nos obligaban a ver esta vaina. Era un doctor de animales en la selva, el doctor Kilder. No, hombre. ¡Ojo, rico! ¡Ojo, rico! Vamos con Jamiroquai y uno de los clásicos de la carrera de esta agrupación, uno de los primeros éxitos del 94, esto se llama Space Cowboy. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, profesor, Monsieur Trolea, ¿a qué país tenemos invitado hoy para la guillotina? Tenemos invitado a al Reino Unido. Pero, pues, el hombre renunció al Reino Unido hace rato. Sí, ya podría ser Los Ángeles. Pero es que no hay himno de Los Ángeles. Me parece bien porque esa fue una de las causas. Vamos. A ver, el himno. God Save the Queen, the King, ahora. Harry, duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III, bueno, por lo menos eso dice en tu registro de nacimiento. Espera, profesor Trolley. Estuvo una confusión. Sigamos oyendo el himno y arrancamos de cero. Suba al himno, Orlando. La producción Premio Ondas. Estaba viendo estas imágenes de Monsieur Trolley y Kate, y es que me la mataron este par, pero bueno. Duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III. Bueno, por lo menos eso dice en tu registro de nacimiento. Hoy ha llegado el día más importante de tu complicada vida, el día en que te liberarás de tantos maltratos, discriminaciones y te harás libre por fin. Libre como alguna vez quiso serlo tu madre, Lady Di, pero que le fue imposible hasta que el día de su muerte llegó. Que llegó por circunstancias que aún dejan un manto de duda. Tu ducado, Harry, es una farsa, una página de internet, Sussex.com. Pero no te preocupes, tu reino no es de este mundo. De hecho, eres un príncipe de quinta posición en la línea para ocupar el trono, ya que tendrías que esperar a que muriera tu hermano William Guillermo y tus sobrinos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Gales. Y pues, ya no hay tiempo de esperar, porque ahora tú eres el primero en la línea, pero el primero en el corredor de la muerte. Tu error fue casarte con una plebeya que además tiene un color de piel que no es del gusto de tu familia. Hiciste bien en acusarlos de racistas, pero el problema, más que el color de la piel, era el color de su sangre. No era azul como la de ellos. Y por eso, tal vez tú también saliste por la puerta de atrás. Porque el color de tu sangre, siempre estuvo en entredicho. Especialmente por tu parecido a James Hewitt, el pelirrojo exoficial de caballería del ejército británico y mejor amigo de tu mamá, del que eres su fotocopia y sin Photoshop, como en las fotos de Palacio. Como bien escribiste en tu libro, Spare, repuesto, eres una pieza que sobraba en el engranaje de la realeza británica. Querer renunciar a la corona fue un acto de valentía, aunque hace tiempo que la casa real perdió su valor gracias a escándalos como los de Andrés, el pederasta amigo de Jeffrey Epstein. Andrés, tu tío. Pero una cosa es que no quieras ser príncipe en Londres, y otra muy distinta, querer ser príncipe en Nueva York como Eddie Murphy en Coming to America o en Los Ángeles, y tratar de brillar como una estrella de Hollywood viviendo en entrevistas con Oprah y series de Netflix. Eso es inaceptable para cualquier británico. ¿O acaso no viste en lo que terminó tu mamá por unirse a un árabe en un accidente presidente. Alá los tenga en su gloria. Harry, ya ni en Inglaterra te extrañan. Hay otros Harrys más famosos y queridos, más que tú. Harry Potter, Harry Kane, Harry Styles, solo por nombrar unos cuantos. No. Tú terminaste, la verdad, siendo un clown. El hazmerreír de todo el mundo. Te hacíamos para designios más grandes. Te veíamos en otra posición. Bueno, hasta cuando te disfrazaste de nazi para Halloween. Ojalá tus hijos nunca hayan visto esa foto, aunque si no la vieron, ya no la verán. Porque ellos serán los primeros en morir. La pequeña Lilibet, que fue bautizada con el cariñoso apodo de Isabel II, que le había puesto su padre y tu bisabuelo, el rey Jorge VI, y que le usurpaste sin misericordia, ofendiendo a la reina. El pequeño Archie, que por fortuna nunca supo que tenía nombre de pizzería. Meghan, la portadora de todas las desgracias de la casa Windsor, que desde que llegó desencadenó una guerra de odio que enfermó los corazones y al parecer otros órganos de la familia Baumbatten. Y finalmente tú, Harry. ¡Harry Bederchi! ¡La guillotina! En los originales. Guillotina por cada miembro del grupo, brother. Este donde es Lilibet, sigamos. Pierden hasta la cabeza. Hola, soy Emilio San. Brana, ilumine su. Es Navidad. Diciembre es amor. Esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Es Navidad. La en esta 24. Es que Yo sigo sin entender, esto es guillotina, pero es que pierde uno un poco de filo y un poco de cuchillas que valen mucha plata desde la época de la Revolución Francesa, pero es que no hay derecho de que Luis Fonsi siga siendo juez de La Voz España. El tipo tuvo una canción. ¿Qué más ha hecho Luis Fonsi? No, Nico. Yo creo que poco más que... Y la pero de Despacito, ¿no? Es como suficiente... Va Despacito. Sí. Para seguir mamándose este tipo ahí. Yo no sé por qué, en serio. Es que acuérdense que en España hay grandes ídolos de una sola canción. Shakira. Los del Río, por ejemplo. Los del Río, claro. Ellos. Shakira estuvo en la Voz varias semanas. Pues de hecho Despacito destronó a la Macarena. Sí. ¿Qué momento? Yo pregunto, sí, ¿ustedes han visto a Luis Fonsi? Qué cisma en la música, ¿no? Uy. Luis Fonsi se parece a Luis Alfonso Salazar, pero negro, para no hablar más. No. Más talento Luis Alfonso. Sin duda, eso sí, perdóneme. Bueno, es que quiero leerle Troller, si quiere afrancesarlo. ¿Sí? Pero quiero leer, no, una vaciada que le pegan a Harry. A Harry, el príncipe Harry, que de príncipe no tiene un carajo, pero le escriben un artículo enorme en el periódico Times de Londres, y voy a tratar de leer lo menos posible, pero es que el titular, ahorita el titular lo leo al final, si les parece lo leo al final. La vida comienza a los 40, porque cumplió 40 años. Ustedes no pueden hablar mucho y es para que lo vuelvan a guillotinar, pero duro, Troller, acábalo. A él, ya en persona, córtalo en pedazos. Sí, es una etapa muy importante de tu vida, príncipe. Y pues has hecho bastante para seguir viviendo. Pero tal vez creo que demasiado, dice el autor, Jan Moyer. Sin embargo, no es tu culpa. Es que has estado en el ojo público desde que naciste. Nunca pediste que nacieras en un hospital en la casa de Windsor. O que te hicieran un gran homenaje sacándote casi en peloto afuera. Un poco de sangre azul pero perversa. Una promesa de príncipe y aristocrático con genes que no son tuyos. ¿Cómo vamos, monsieur? Sería genes que no son tuyos. ¿Pero quieres decir algo? ¿Quieres decir que vamos eso bien? Eso de genes que no son tuyos suena a que hay un padre distinto. Exacto. A través de las décadas, muchas cosas han flotado en tu vida. Adorable niño de colegio, con temas trágicos por la muerte de tu mami. También en el nightclub Majiki, poniéndote unas esvásticas y unas cosas hartísimas. Con un papá, pues que era como un tormento real. Eres un príncipe exiliado. No es secreto que has sido un joker, un smoker en un midnight talker. Joker es un payaso. Un smoker es un fumador. Y un midnight talker es la gente que fuma mucho de noche. ¿De acuerdo, monsieur Toller? Sí. Que habla mucha mierda. Exacto. Pero en estos días... O sea, que fuma días, y habla. Quieres seguir tratando de ser serio en la sociedad americana. Y te han presentado a todas las personas más solemnes del mundo y no has logrado nada. En tus 40 años eres humanitario, un veterano militar, un defensor de la salud mental y un señor que hace campañas del medio ambiente. Yo solo con eso lo volvería a matar. Trollen. ¿De una vez? Monsieur. No, no, habla, di cosas. Ah, sí. Bueno, sí, pues me parece que eso le ha servido para visitar repúblicas bananeras que lo acogen para que hable del cambio climático. Es un buen negocio. 4 años después de que cruzaste el Atlántico para construir una nueva vida para ti y tu familia, ¿qué tan exitoso ha sido, Príncipe Harry, en tu misión de ser americano? Monsieur Troller, habla. No eres ni de aquí ni de allá como Julio Iglesias. Porque creo que ya en Inglaterra... No, eso se llama no vengo ni voy. No soy de aquí, no soy de allá, ¿no es? Sí. ¿Qué dices? A veces tú, sí. A veces yo. Bueno, pero listo, póngale la vaina. Y yo le pido que hable fresco porque lo tengo... En este momento está usted inmune. Ah, ok. Porque le he pedido que lo vuelva y lo liquide. Bueno, para algunos aspectos está claro que has luchado para encontrar un significado a tu vida y a un motivo personal que tenga resonancia o que tenga alguna razón con el público americano. Tal vez pensaste que ibas a encantar por el carisma británico y por todo eso que maximizó el legado de tu mamá, que es por supuesto muy superior a ti. Pero el plan tuyo fracasó en este país. Mientras hay 1 millón de pasos mal hechos y has calculado muy mal a lo largo del camino. Yo creo que todo lo has hecho mal desde que naciste. Y al final le dicen, lo siento, Harry. Tu odisea de hacer el bien en Estados Unidos se ha cocinado a baja temperatura. Y yo considero, para mi país, Inglaterra, que eres una auténtica vergüenza. Buah. Trole, yo no sé si usted quisiera rematarlo solito o prefiere... Es que no, ahí está ya enfilada la vaina. No sé si usted quisiera hacerle como un paso final. Sí. A este man. Sí. Harry Hewitt, hijo de Diana y James Hewitt, su amante, es un pobre príncipe sin reino, y por lo tanto, el reino de los cielos es donde debes estar. ¡La guillotina! Parte 2. En los originales. Se puede matar 2 veces a una persona. Eso se llama, Nicolás, sevicia. Claro, exactamente, sevicia. Hasta la cabeza. Esta canción es de una película del año 2001 por la que René Weaver fue nominada por primera vez al Oscar, una película que ella hizo con Colin Firth y Hugh Grant, la película Bridget Jones's Diary, por Robbie Williams, Not of This Earth. Para conocer a Santa en el Polo Norte. Alexandra Pumarejo por el lado. Los originales en Medellín, 106.9. El turno para otra entrevista. Alexandra Pumarejo por el lanzamiento de su libro Reconócete, Ámate, Libérate, Guía para que descubras la magia que está dentro de ti. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Vamos a hacer un stop en el camino y vamos a pensar un poquito en las mujeres, porque definitivamente hemos sido muy claros, pues las mujeres hacen parte fundamental en nuestras vidas y pues cada vez las mujeres son más importantes en este mundo. Pero por lo que he leído a esta gran amiga mía, que le leo sus columnas en el Tiempo, que salen semanalmente, y por lo que he podido como analizar de su cultura como mujer, es que primero me parece que es cero feminista. Y cuando una persona es cero feminista, le dice la verdad a las mujeres. Y eso es como el espíritu que me ha llevado a leerla. Y acaba de sacar un libro que se llama Reconócete, Ámate y Libérate. Dejo claridad que nunca hago una entrevista sin poder por lo menos ver, pero siempre teniendo el libro en las manos. Y lo miré, no lo pude leer completo, pero creo que es un buen texto para las mujeres sin ser fanáticas por ser mujeres. El libro, que ya se consigue en el mercado y que recomiendo porque es una buena guía, se llama Reconócete, Ámate y Libérate. Guía para que descubras la magia que está dentro de ti. La escritora es mi amiga del alma, Alexandra Pumarejo. Alexandra, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Los Originales. Buenas tardes para ustedes. Qué felicidad y qué privilegio para mí. Ha sido mayoritariamente. Si han sido mayoritariamente mujeres, este libro es para todo el mundo. Es para todo el mundo que quiera precisamente reconocerse, amarse y liberarse. Habiendo dicho eso, lo que acabas de decir, creo que en el estricta palabra del feminismo, claro que soy feminista porque creo que las mujeres merecemos y equidad. Lo que yo no soy es una feminista brava. Lo que no soy es una feminista que está en contra de los hombres. Por el contrario, no podemos competir con los hombres porque qué maravilla, los hombres son maravillosos, tienen virtudes, nosotras tenemos virtudes, somos físicamente diferentes, pensamos diferente, reaccionamos diferente, nuestro cuerpo es diferente, entonces no somos iguales, pero sí merecemos equidad. En eso sí estoy 100% de acuerdo. Yo después de haber leído mucho de tu material siempre encuentro que tal vez lo que tú más recomienda, yo creo que en hombres y mujeres, pero yo creo que es, insisto, puede ser un libro que puede leer todo el mundo, a los hombres les puede servir entender la psicología de las mujeres, pero siempre he encontrado que tu mayor preocupación es la gente que no encuentra su autoestima. Yo estoy hablando de mujeres, pero pues lo puedes generalizar. ¿Qué opinas? De acuerdo, en eso sí estamos de acuerdo. No solamente mujeres, yo tengo muchos hombres que me escriben a diario, que también necesitan lo mismo. Este es un libro para las personas que quieren realmente escarbar en su interior y decir, bueno, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué tengo que perdonar? Me tengo que perdonar a mí para mirar su pasado con compasión, para saber que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Es para las personas que realmente quieren liberarse del yugo, del rencor, de la rabia, los que quieran trabajar su niño interior, que quieren conectarse con ese niño chiquito, esa niña chiquita que tenemos todos por dentro, que lo que necesita es ser visto, escuchado, amado. Este es un libro, y lo hice de esta manera que tú puedes escribir, porque está comprobado científicamente que escribir es una terapia maravillosa, baja los niveles de depresión, de ansiedad, ayuda a la autoestima. Entonces, escribiendo y contestando estas preguntas que ojalá inspiren a que busques dentro de ti las respuestas más reales y más auténticas, tú puedas reconocerte, amarte y liberarte. Y lo que me pareció también muy, muy bueno del libro es que no es un libro muy extenso, no es difícil de leer, sino es como una especie de estructura de preguntas que me parece un ejercicio muy sencillo, porque todos estos temas que tienen que ver con el buscarse uno mismo, el hacer cosas, se vuelven un poquito más complejos. Me pareció muy bueno como la estructura del libro, Alexandra. Ay, pues me encanta que te haya gustado. Precisamente el libro, como digo, la terapia de escribir es maravillosa, pero por lo general nos despertamos o tratamos de escribir, no sabemos por dónde empezar. Este libro tiene más de 100 preguntas hechas específicamente para trabajar diferentes temas: el agradecimiento, el perdón, la autoestima, la compasión, algo tan divertido como esto que te gustaría a ti. Haz una playlist de las 10 canciones que más te hacen sonreír o te hacen bailar. Entonces, tiene una cantidad de herramientas también prácticas, como por ejemplo, pon la foto tuya de los 0 a los 7 años en un espejo para que hables con ese niño interior. También hay tareas tan fáciles como haz 100 actividades sola para que aprendas a que tú eres tu mejor compañía. Hay pequeñas herramientas que desde que abres el libro las puedes empezar a hacer y ojalá acercarte a esa mejor versión tuya. Entonces, lo otro que es único, creo yo, es que a diferencia de otros journals donde simplemente hay preguntas, con este journal yo cuento mis experiencias, cuento lo doloroso que fue divorciarme, cuento lo maravilloso que fue encontrar el amor de mi vida, cuento la relación con mi papá, muchas cosas que ojalá la gente se sienta identificada para que no se sientan solas en la vida. Dentro de todas las cosas que he leído tuyas, y te confieso, es que no he leído completamente el libro, sino lo tengo en mis manos desde esta mañana y me puse a revisarlo para hacer la entrevista. Pero por supuesto me falta llegar a profundidad. Pero hace poco una columna tuya me llamó la atención, porque sí es tal vez la columna en que más estoy de acuerdo contigo. Y es de verdad un gran problema que hace parte especialmente de la sociedad colombiana, que hace parte de la cultura del la colombianada, y es que toda la gente se siente, o muchas personas, muchas mujeres, y no puedo decir que no hombres, son víctimas. Me pareció tan increíble que tú le dijeras a la gente, dejemos de victimizarnos. Y ahí sí quisiera preguntarte un poquito, porque digamos que me encanta, porque a mí no me gusta la gente que se siente víctima. Claro. Pues que dicha que te haya gustado esa columna. Esa precisamente se llamaba Ya que cansancio la mamá mártir. En específico lo escribí porque nosotras como mamás, muchas, hacemos todo lo que hacemos por nuestros hijos, pero a veces, o muchas veces, pretendemos que nuestros hijos nos recompensen. O sea, es la mamá sacrificada, la que nunca se da tiempo para ella misma, la que nunca se sienta a leer una revista, la que no va a una peluquería o la que no toma tiempo con sus amigas porque dice, no, es que yo tengo que estar todo el tiempo con mis hijos. Y yo lo que en esta columna decía era que ningún hijo se despierta o ningún hijo nace con la idea de que su mamá sacrifique su felicidad ni se sacrifique a ella misma. Yo conozco muchas mujeres que dicen, yo nunca después de divorciada traje otro hombre porque yo no quería hacer eso a mis hijos. Pero eso lo que pasa es el niño el día de mañana o la niña el día de mañana le dice, porque yo hago muchas conferencias y siempre a las mamás muy lindas yo les pregunto, ¿qué quisieran ustedes? ¿De verdad qué quieren? Y muchas dicen, yo quiero que mis hijos sean felices, yo quiero que mis hijos sean realizados. Pero ¿qué pasa cuando el niño le dice o la niña le dice o el adulto le dice a la mamá, feliz como mamá, feliz como tú, que todo el día te quejas, que todo el día te quejas por lo que sacrificaste, por lo que no pudiste hacer? Ningún hijo dice, mira, sabes que yo quiero que tú seas miserable para que yo sea feliz. Entonces, empezando que para nosotros querer que nuestros hijos sean felices, tenemos que darles ejemplo de lo que es la felicidad. Tenemos que darle ejemplo de lo que es estar en una relación de pareja sana. Darles ejemplo de lo que es poner límites y de lo que es tener amor propio. Uno no le puede decir a los hijos, ay, mi amor, si tienes que quererte tal cual como eres, y uno todo el día y siente cómo soy de fea, cómo soy de gorda. Entonces yo creo que esa columna me encanta que te haya gustado porque era un llamado a atención a eso, a que tenemos que inspirar a nuestros hijos y darles ejemplo de la felicidad. Y que ser víctimas no solucionamos nada. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Claro, se me olvidó. Es que me faltó una palabra fundamental en tu columna. Mamá víctima. Me olvidó la mamá. Sí. Bueno, mira, voy a ponerte en la línea una colega nuestra, sanandresana, joven, bella, exitosa, que no es mamá. Y pues ella me pidió pista para esta entrevista. Yo le prohibí a Carl y a Nicolás que te pregunten nada, porque prefiero que una chica te pregunte, porque yo ya estoy muy cansón. Michelle Arévalo, desde... Estás en San Andrés. Adelante, Michelle. Hola, Alexandra. Bueno, primero felicitarte porque sé que estuviste en la Feria del Libro precisamente con este libro y que fue todo un éxito. Y ahora escuchándote, pues entiendo por qué. Creo que estos libros que ahora permiten hacer ese ejercicio de poder escribir y anotar, como tú dices, pues es un valor agregado que solamente leer las páginas. Yo quisiera preguntarte, y pues como dice Jaime, yo no soy mamá, creo que todavía entro en un rango de persona joven, pero eso que dices de amarse y reconocerse, creo que es un ejercicio muy complejo, y precisamente quiero preguntar eso, cuando uno siente que de pronto ya es muy tarde para hacer eso, o nunca es tarde como para hacer ese autoexamen de cuestionarse, amarse y reconocerse, que yo creo que es lo más difícil para nosotros, cualquiera, hombres y mujeres, como seres humanos. Tan bella, Michelle, nunca es tarde, jamás es tarde, porque precisamente este libro lo que ayuda es a uno hacerse las preguntas difíciles. Este trabajo no es fácil, es uno, imagínate preguntarse, algo que a mí me apasionaba hacer, pero dejé de hacer. ¿Por qué dejé de hacerlo? También pregunto, ¿cuáles son las 5 personas que te chupan energía? ¿A quién no las puso límites? ¿Por qué? Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde para uno empezar a vivir su mejor vida. Lo otro que este libro también, las preguntas son muy bonitas porque también es tener compasión por esa versión nuestra del pasado. A veces cuando pasamos en edad, muchas veces uno ve el pasado y dice, ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera sabido, si yo hubiera dicho, y uno se da látigo, y la verdad. Sí han sido mayoritariamente mujeres, este libro es para todo el mundo. Es para todo el mundo que quiera precisamente reconocerse, amarse y liberarse. Habiendo dicho eso, lo que acabas de decir, creo que en el estricta palabra del feminismo, claro que soy feminista porque creo que las mujeres merecemos y equidad. Lo que yo no soy es una feminista brava. Lo que no soy es una feminista que está en contra de los hombres. Por el contrario, no podemos competir con los hombres porque qué maravilla, los hombres son maravillosos, tienen virtudes, nosotras tenemos virtudes. Entonces, digamos, en la estricta palabra, claro que soy feminista en cuanto a que si trabajamos lo mismo, merecemos ganar lo mismo, a que merecemos las mismas oportunidades. Lo que no soy es una mujer que le achaca todos los males a los hombres, sino que creo que tenemos que buscar y encontrar esa magia que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué dices lo de que los hombres no podemos competir? No sé cómo lo dijiste. Que no nos conteste los chats, que no nos dé prioridad, que no nos dé nuestro lugar, que quizás no nos dé el compromiso que nosotras queremos. Vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy feliz conmigo misma. Y para yo estar en una relación o para yo empezar en una relación, tienes que ser más chévere que estar conmigo. Yo duré un año y medio antes de conocer a mi esposo y yo tenía una frase que repito una y otra vez. Para yo salir con alguien, tiene que ser más chévere que Netflix. Y ese era mi equivalente a tiene que ser más chévere a estar conmigo. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Y la idea es que la gente compre tu libro que se llama Reconócete, Ámate y Libérate. Guías para que descubras la magia que está dentro de ti. Cuéntanos, ¿cómo hace la gente para llegar a tu libro? ¿Cuánto cuesta? Muchas cositas ahí para que la gente se anime a comprarlo. Ay, muchas gracias por este espacio tan lindo y tan generoso. Primero que todo, voy a estar firmando libros para todo el mundo que esté aquí en Bogotá, en la Feria del Libro, a las 5:30 de la tarde, el primero de mayo, día de fiesta. Allá voy a estar en un conversatorio con mi amiga Flavia Dos Santos. Dos, en mi página web, Alexandra Pumarejo, ahí van a encontrar el link donde pueden comprar el libro. Y en mi cuenta de Instagram, Alexandra Pumarejo, también hay toda la información. Es un libro bastante asequible para los que están aquí en Colombia, 55,000 pesos, y tiene más de 108 preguntas y mi acompañamiento amoroso en todo el camino. AlexandraPumarejo.com. Ya, no más palabras, señor juez. La fiscalía descansa, Nicolás. Es correcto. Bueno, Alex, un besito muy grande. Un abrazo gigante, gigante. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Como parte de mi trabajo, pues me toca estar como muy pendiente de nuevas tendencias, artistas independientes chéveres que van surgiendo y registrándolos, y me parece que vale la pena. Este fue uno de esos, Nectar Wood. Esta canción se llama Head Above Water. Álbum Originales, porque todo está en tu mente. Ya que hablaban de Michael Jackson, de su papá y de todo lo que ha pasado con esa familia, este fue el último gran éxito que tuvo Michael en vida, del álbum Invincible del año 2001. Esto se llama You Rock My World. De la FM. Familiares y con sus amigos. ¡Mundo revive! Lanza y disfruta lo que más te gusta. Con el fondo. Hijos de Gabriel García Márquez. Gabriel. Es en Medellín, 106.9. El turno es para un enguillotinado. Gonzalo y Rodrigo Márquez, hijos de Gabriel García Márquez. Gabriel. Y a Márquez. Gabriel. sería exhumado, sería sacado de ese grupo y terminarían en la guillotina Gonzalo Rodrigo y Merceditas. Pero esta fue la original que se hizo, no está la corrección, ¿no? No, eso quedó así, porque además... Pero pues... hay que aclarar que después usted los, por solicitud mía, los sacó de la guillotina. Así es. Aquí está. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, mi querido Cartole, ¿cómo estás? Très bien, merci. Comment vas-tu? Bien, bien. Très bien. Bueno, ¿usted quería poner una vaina de Macondo para ambientar? Pues es que en un chucuchucu... A ver, pero lo voy a dar 30 segundos porque el programa... Yo entiendo la variedad musical, pero estamos acabando con esto. Sí. Pongámoslo, pues. Adelante. El presidente Petro, tenemos ante el Supremo lo que es su campaña electoral. El maratón judicial de Nicolás Sarkozy está lejos de terminar. En el mes de febrero, marzo, en abril, el Tribunal de Apelaciones condenó al expresidente francés por financiamiento ilegal de su campaña electoral. Márquez, Gabriel sería exhumado, sería sacado de ese grupo y terminarían en la guillotina Gonzalo Rodrigo y Merceditas. Pero esta fue la original que se hizo, no está la corrección, ¿no? No. Eso quedó así, porque además... Pero pues... hay que aclarar que después usted los, por solicitud mía, los sacó de la guillotina. Así es. Aquí está. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, mi querido Cartole, ¿cómo estás? Très bien, merci. Comment vas-tu? ¿Bien? Très bien. Très bien. Bueno, ¿usted quería poner una vaina de Macondo para ambientar? Pues es que en un chucuchucu... A ver, pero lo voy a dar 30 segundos porque el programa... Yo entiendo la variedad musical, pero estamos acabando con esto. Sí. Pongámoslo, pues. Adelante. Escuchas los originales. Los años de Macondo sueñan en el aire. Los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña a un José Arcadio. Se vieron eso. Y él se quedó con 2,850. Ah, bueno. ¿Qué hacemos, Lorraine, con tanta plata? Y es que no tiene la plata para arreglarse el ojito chueco que tiene. Es que no siempre la plata igual, lo tiene igual al de Orlando, pero Orlando sí está lejos de mejorar ese ojito. Pero está mejor el de Orlando. Está mejor que el de... Sí, el de Orlando está mucho mejor. Orlando no está dormidito, no está dormidito. Vamos ahora a recordar una gran voz. Justamente hace poco estábamos hablando con el equipo de trabajo que hacen falta hoy en día en la música las grandes voces que hubo en los 70, como por ejemplo Barry White, Lou Rawls. Y este hombre hizo parte de ese combo, Isaac Hayes. Este es un clásico del 73, Joy. Y a un año de prisión oficial de Nicolás. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @losoriginales, y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. El maratón judicial de Nicolás Sarkozy está lejos de terminar. En el mes de febrero, marzo, en abril, el Tribunal de Apelaciones condenó al expresidente francés por financiamiento ilegal de su campaña electoral y a un año de prisión, del que tendría que cumplir la mitad pudiendo hacerlo en casa con brazalete eléctrico con Carla Bruni y sus invitados. Rico, rico. Inmediatamente sus abogados anunciaron un recurso ante el Supremo, lo que deja en suspenso la condena hasta un nuevo fallo. Sarkozy seguirá en libertad. Tenemos en Colombia también un caso de los límites de la campaña presidencial, sí, ¿no? Claro. Electoral. Y muchos Nicoláses. En el caso del presidente Petro, tenemos ese caso. ¿Y qué ha pasado con ese caso? No, y el de... Eso no ha pasado mayor cosa. Pero y el de su hijo también, que de alguna manera otro Nicolás tiene que ver con eso. Ah, sí. Estuve viendo fotografías increíbles de nuestro amigo Benedetti con Laura Sarabia, pueden hablar de Laura, y con Gustavo Petro. Sí. Porque él se cansó de la embajada ya que le dieron allá, que eso no es mucho trabajo. Embajada. Estaba muy lejos. Sí, no le gustaba. Le extraña. Y no, pues ya, comienza aquí como uno de los asesores de la Casa de Nariño. Gran hombre. Él dice que está en un proceso de cambio. Que está dejando el trago. Sí. Las estupefacientes, yo no sé qué otra. No, país. Tranquilo, hombre. Él lo dijo ayer en la televisión. No, yo no vi. Yo no estoy diciendo nada. Yo no vi nada. Echando chachara ahí. ¿Juan qué? Juan Carlitos Arango. Arango. Es verdad. Ídolo. Lo estoy viendo todos los días. Es un berraco. Ahora tiene cara de niño consentido. Es malo, pero cuando hace puchero, sí, es un niño consentido. Como querendón, sí. No, yo lo hice cuando hace puchero. Como ojitriste, no, sí. Es que en Perón Escamoso hacía papel de bueno. Muy bueno. Hacía pucheros toda la película. Del Bonachón. Y en Tentaciones también. ¿No? También, claro. Aquí hace papel de malo, pero se pone a veces triste y bonachón. Vamos con la francesa Charlotte Gainsbourg. Hija del famoso Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Chica Jane Birkin. Y esto se llama Heaven Can Wait. Tuvimos a Lenny Kravitz en el estudio. Esto fue en mayo del año 24.